Escucharemos al comisario Walter Barros con las últimas novedades desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Comisario, gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, fin de semana en la localidad de Cazón, más precisamente en el cuartel sexto, 12 y cuarto de mediodía, se recibió un llamado por parte de propietario de la estancia, que su empleado no le contestaba. Llamó a los familiares. Cuando ingresaron a la vivienda que moraba esta persona, lo encontraron sin vida sobre la cama. Se iniciaron actuaciones por violación de causales de muerte y se trata de establecer la misma. Ajá. Todavía no se sabe, digamos, cuál fue la causa. No, por eso las pericias van a dar lugar a establecer cuáles fueron los motivos. Claro. Hasta el momento sí. Es eso. ¿Se descarta algún hurto, algún robo al momento? No, porque la vivienda no estaba cerrada, la puerta estaba cerrada con llave, tuvieron que forzar la puerta para ingresar. Así que cuando ingresaron lo encontraron en la cama acostado del lado derecho sin vida. Bueno, o sea que la carátula es averiguación de causales de muerte, básicamente. Exacto. Perfecto. Otra información que ha trascendido públicamente en las últimas horas también, queremos saber alguna... ¿qué es lo que está sucediendo en este momento, no? Con respecto a una denuncia por abuso que hubo en la ciudad de Saladillo. Bueno, con respecto a eso se iniciaron actuaciones, pero las inició la Comisaría de la Mujer. La denuncia fue radicada ahí. Perfecto. O sea que la información la maneja la Comisaría de la Mujer. Exacto. Exactamente. Exacto. ¿Alguna otra información más que podamos dar a conocer, comisario? No, después, bueno, el fin de semana, como todos los fines de semana, hubo fútbol sin novedad. Terminó el evento. Hubo una pequeña rayota, pero fue disuelta en el momento, así que quedó todo en la nada. Ajá. Bueno, hasta ahí entonces la información. Exacto. Muchas gracias, como siempre, muy amable. No, pues, Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el comisario Walter Barros, a cargo de la comisaría de Saladillo, sabiendo las últimas novedades en nuestra ciudad en lo que tiene que ver con lo policial. Esta es la 106. 100.